día distinto con Paola, Mariano y Andrea en la 89.1. ABC Hoy Radio, la radio de la ciudad. Y seguimos en un día distinto aquí por ABC Hoy Radio con Andrea, con Mariano, con la Negra Medina, que se va mate esa parte. Espectacular. Y el Cherro. Y el Cherro. ¿Cherro? Gracias. ¿Ahora todavía? Sí, Susana. Sí, Susana. Sí, Andrea. ¿Dónde? Estoy con el doctor Andrés Curcio, titular de Legal y Técnica, para hablar, bueno, cómo viene después de lo que ha pasado en el Hospital Ramón Santa Marina con este presunto sabotaje, según dice la gacetilla de prensa, con estos dos trapos que se han encontrado en las cañerías, ¿no? Del hospital. Estamos con el doctor Andrés Curcio para que desde lo legal nos explique cómo es la situación, más allá que el pasado viernes los chicos por la tarde estuvieron charlando con David Marconi y el sindicato. Andrés, buen día. Bueno, contanos un poquitito cómo se noticiaron ustedes y cuáles son las partes de la parte legal, ¿no?, de esta investigación. Bueno, buen día, Gerardo. Buen día al piso y a la audiencia. Bueno, como recién anticipaba, nosotros tomamos conocimiento de manera, si se quiere, informal el día viernes de que se había detectado unos trapos de piso en una tubería, en una cañería cloacal en el hospital. Y se nos consultó cuáles eran los pasos a seguir, entonces, en base a eso, para averiguar quién era el responsable o a quién, o si ameritaba algún tipo de sanción. Lo que se hizo en aquel momento fue, bueno, instruirles o informarles que ahora hay que dar inicio a un sumario administrativo. Es decir, con lo detectado se debe hacer un informe desde el hospital, lo harán las autoridades del hospital. Ese informe hay que enviarlo a la Secretaría Legal y Técnica, más precisamente a la Dirección de Asuntos Legales, informando lo que la irregularidad detectada y solicitando la apertura de un sumario disciplinario. Esto es a los fines de poder investigar y averiguar cómo se sucedieron los hechos y quién es el presunto responsable. Aprovecho la oportunidad para hacer una disquisición acá. Si bien se habla de sumario, salvo que en el expediente se acompañe el nombre de los presuntos responsables, él o los presuntos responsables, lo que se va a hacer es un presumario. Hay una diferencia muy sutil entre sumario y presumario. El presumario precisamente se utiliza para investigar cuando ocurre un acto como este, donde no se sabe prima facie quiénes pueden ser los responsables. Con lo cual hay una primera etapa de investigación, teniendo a ver quiénes o quiénes son los involucrados, y con ello recién se hace el sumario propiamente dicho, donde se le va a dar traslado para defensa y demás al responsable. ¿El presumario lo trabaja la Secretaría o también forma parte de la investigación el hospital y el Sindicato de Trabajadores Municipales? No, en realidad el presumario, al igual que el sumario, se da inicio por un acto administrativo, por un decreto, donde se asigna un instructor presumariante, y se hace desde la Secretaría Legal y Técnica. Ese instructor adopta las medidas de prueba que entienda pertinente, llamará a declaraciones testimoniales, pedirá realmente fotos, puede, digamos, ir al lugar a ver cómo son algunos circuitos y demás, para tratar de detectar quiénes son los presuntos responsables. Una vez que tenga definido quién o quiénes son los presuntos responsables, recién ahí se da inicio al sumario, del cual en una etapa posterior forma parte el sindicato. En resumidas cuentas, cuando se haga el sumario, vuelve, se incorpora la investigación del presumario, se toma alguna testimonial si es necesario y se le da traslado al sindicado como responsable. Ese hará su descargo, su prueba, y una vez que se concluya, se omite la opinión fundada del instructor y recién ahí pasa el expediente a una junta de disciplina donde se acompaña todo, lo investigado en el presumario más lo resultado del sumario. Y esa junta de disciplina está integrada por personal del Poder Ejecutivo Municipal y por personal o por funcionarios del sindicato municipal. ¿Ya comenzó el secreto del sumario o todavía no? No, en principio no, porque todavía no han arribado a la Secretaría Legal y Técnica las actuaciones. Entendemos que están recopilando algunos datos más en el hospital para enviar un expediente con algunos elementos que permitan dar inicio, y con el inicio del sumario, del presumario, inician entonces la etapa secreta de las actuaciones. ¿Hoy por hoy las únicas pruebas son los trapos? Sí, habrá que ver las testimoniales que se puedan incorporar o los informes que agreguen desde el hospital. Hoy por hoy, sí, contamos con dos trapos que se encontraban en una tubería, pero bueno, habrá que ver cómo ingresaron ahí, por qué sectores pudo haber llegado y demás pruebas que el instructor sumariante determinará. Algo largo y uno cree que va a costar saber la verdad, ¿no? Y yo no quiero aventurarme ni decir nada apresurado para dejar al instructor que pueda investigar sin dificultades o sin que lo entorpezca lo que yo pueda llegar a decir. Lo cierto es que en estos casos es más complejo que en otros casos donde uno puede haber visto algo desde su generación. Ahora, será determinante las testimoniales. Muchas veces algún testimonio aporta un elemento en particular o el responsable puede manifestar por qué lo hizo o qué ocurrió. A ver, no descartemos que esto pueda ser un acto involuntario y luego, a ver, hasta, digamos, con un descuido, la persona que lo llevó adelante pudo no haberse dado cuenta o quizás se dio cuenta y por temor o por alguna razón prefirió guardar silencio pensando que no iba a ocurrir nada y bueno, y ahora puede que diga, sí, se me pasó a mí, fue un descuido y se resuelve rápido. Los descuidos también suelen, según el tipo de descuido, puede ameritar una sanción por negligencia, básicamente, pero bueno, puede ser un llamado a atención, un apercibimiento, algo menor. Si fuera algo voluntario, lógicamente la sanción que ameritaría sería mayor. Andrés, la última, ¿quién es el instructor? ¿Vos? Todavía no se designa instructor sumariante. Normalmente se designa como instructor sumariante al director de asuntos legales, que es el doctor Martín Romano, y un secretario de instrucción, pero bueno, nada obsta que pudiese ser designado quien habla. Lo que sucede es que cuando los hechos son graves y ameriten una cesantía, hay una etapa previa a la resolución final donde debe darse nueva intervención a la Secretaría Legal y Técnica para que haga un dictamen jurídico de todo el procedimiento. Y normalmente el Secretario Legal y Técnico tiene reservado ese cargo para que el dictamen lo haga alguien, digamos, de una jerarquía superior a quien instruyó el sumario. Por eso el Director de Asuntos Legales tiene, digamos, suficiente autoridad como para hacer el sumario y sería quien lo instruiría. Gracias, doctor. Hasta luego. Ahí la palabra del doctor Andrés Curcio, Secretario Legal y Técnica. No sé si ustedes piden lo mismo que yo. Me parece que la palabra sabotaje, sí, es un poco amplia, ¿no?, por la situación. Bien, Charro. Porque lo dejó de extender el secretario, el doctor, que pudo haber sido un descuido también, ¿no? Para recordar el hecho, ¿no? Esto ocurrió, fue detectado el día viernes pasado. El viernes pasado se tapó una cañería, no se podía destapar, tuvieron que contratar una empresa para que con unos gases puedan destaparla, y cuando la destapan se encuentran que había dos trapos de piso, obstruyendo el recorrido, ¿no? Cherro, bueno, lo de sabotaje puede ser mucho si efectivamente, como dice el doctor Curcio, claro, se comprueba que fue un hecho involuntario de alguien que después cometió un error y no lo quiso decir por miedo a alguna sanción. Sí. Ahora, si esto fue adrede, es un sabotaje. No, si esto fue adrede, es grave. Es grave. Y esto es verdad que con la investigación se encuentra que alguien lo hizo a propósito por X o Y motivo, es una sanción, es algo, un tema grave. Sí, va a llegar a la cesantía seguramente, pero no tengo duda. Me parece que en ese caso cuadra la palabra.